La observación de esta criatura en una zona boscosa, bueno, pues entra dentro de los parámetros habituales en este tipo de casos. Una serie de ruidos, una serie de crujidos en el bosque llaman la atención de ambas mujeres y observan a un ser de aspecto humano, pero con una serie de características particulares. 2 metros y medio de altura, totalmente cubierto de pelo, desprovisto de ropa, con una actitud completamente huidiza, pero la observación se produce en el mismo lugar en donde en los últimos años se han producido otras de estas características y atribuidas, como digo, Carlos, al Yowie, a ese Yeti versión australiana. Sí, es un bicho de los páramos que teóricamente no tenía por qué existir, eso es evidente, si es que existiera, porque el problema que hay con el Yowie, que sabéis es, para mi gusto, uno de los más fugaces de todos los posibles homínidos que hay, es que hay algo extraño en los avistamientos del Yowie, y es que no hay continuidad. Es decir, los trackers, los pisteros, los rastreadores que intentan seguir siempre las apariciones de los Yowies nunca encuentran nada. Es una de las cosas más raras del mundo, de verdad, desde el punto de vista de la... De hecho, la mayor parte de los criptozoólogos ahora ni siquiera lo consideran criptozoología. Eso no quiere decir que se niegue su existencia. Yo no la niego, además, de hecho. Sí, lo que no sé es lo que es. Hay que abrirse a otras hipótesis, claro, y no que la que apariencia y la primera hipótesis que puede venir a la mente, quizá, bueno, pues hay que ir un poquito más allá. Es que hay algo muy interesante incluso, ¿no?, en el Yowie. Es que el Yowie cambia. Uh-huh. Las visiones se parecen un poquito a los black cats, es decir, a los gatos negros ingleses, o de otras partes del mundo, incluyendo España. Que cada vez que aparece en España siempre os acordáis que decimos lo mismo. Habrá un poco de follón 2 días y desaparecerá. Siempre es la misma historia, pero en el caso del Yowie es que además hay demasiada diversidad de imágenes del aspecto. Es verdad que mantiene siempre lo mismo, la idea del pelo, es como el monstruo de Tasmania, pero un poco más grande, de los dibujos animados, pero siempre es el mismo problema. Y por eso he dicho el monstruo de Tasmania, se mueve muy rápido, nunca se le ve, siempre se va, y nunca hay huellas, que eso es lo que es absurdo, porque incluso cuando las hay, esas huellas parecen ser como solo del lugar, pero no tienen continuidad, no hay un lugar, ¿de dónde viene? ¿De qué come? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde está habitualmente? Es decir, hay una serie de interrogantes muy raros. El Yowie, no hablamos de una región boscosa, no sé cómo pudiera ser, no sé, los bosques de Oregón o del estado de Washington en la costa del Pacífico norteamericano o el Himalaya. Hablamos de que los Yowies aparecen siempre cerca de zonas habitadas, de granjas, de pequeños pueblos, los tienes delante. Y sin embargo, ¿dónde están luego? ¿A dónde van? Y cada año hay una expedición en busca del Yowie. Y siempre fracasa, claro. Bueno, por lo menos regresa a la expedición. Sí, ¿verdad? No cuentan nada porque no lo ven, pero es como demasiado... Ese gasto económico, si al final fuera una especie de leyenda local, es decir, hay algo más, pero no acaban de encontrarlo. Y el tipo de huellas, al final, siempre corresponden con algún tipo de animal conocido, ¿no?, que en ese momento no es identificado. Pero es tan recurrente la leyenda, que un poco pasa algo similar con el Mapinguari, por ejemplo, en el Amazonas, que pero algo hay. El Yowie es el que tiene el récord de vídeos, fotos, sonidos. Pero es que el Yowie aparece en zonas donde hay gente. Claro, últimamente el tigre de Tasmania también, eso que está desaparecido. Exacto, pero no es la cantidad de vídeos de aficionados que hay. Pero los del tigre de Tasmania son todos interpretables. Siempre hay alguien... Pero tan interpretable. Pero en el caso de Yowie es que es una cosa tan absurda porque por los ves. Es decir, es que Internet se ha plagado de vídeos y de sonidos de Yowies posibles. Uh-huh. Pero te hago la siguiente pregunta, Carlos. Quitando los que son de broma, claro, que los hay. Lo que vienes a sugerir es que las apariciones de este tipo de homínidos, más que poder corresponder a algún tipo de ancestro humano que ha pervivido de forma aislada, ¿podría ser algo más parecido, por ejemplo, al fenómeno OVNI? Es que, de hecho, yo lo coloco más cerca de la ufología que de la biología. Es una cosa muy rara. No tiene nada que ver. Además, siempre vienen, no en el caso del Yowie... En el sentido de que se trataría de un fenómeno paranormal. Mira, lo vuelvo a repetir. Se parece más al fenómeno de los gatos negros. Uh-huh. Es decir, es que es eso. Claro, pero el problema es que en España igual no es tan conocido el fenómeno de los gatos negros. Pero los gatos negros surgen en España prácticamente uno cada 2 años. Sí. Uno cada 2 años tenemos uno. Uno cada 2 años, más o menos, de media. Y siempre pasa lo mismo. Mira, estoy viendo ahora mismo un mapa de Alice Springs, de Australia. Qué curioso. Es decir... Lo curioso es eso, es decir, los gatos negros cada vez que sacamos, bueno, o panteras, como quieras llamar aquí, cada vez que nosotros tocamos el tema, y además hay una investigación muy seria hecha en España hace poco tiempo, de los tigres y leopardos muertos en España desde el siglo XV, es decir, que hay casos, que es que casi siempre tenían un origen más o menos conocido, un circo, alguien que los tenía, Pero en cualquier caso, había cadáveres. Es decir, no es la bestia de Gabodán. Hablamos de cosas reales. Pero es que en el caso de las historias... La bestia historias, de Gabodán también hubo cadáveres, ¿eh? Lo pasa que bueno, pero lo hemos perdido. Por lo menos sabemos cómo es. Claro. Se lo comió. Se quemó el museo. Claro, claro, el museo. Porque además el Museo Bifón se perdió. Pero que lo cierto es que cada vez que traemos esta noticia siempre decimos lo mismo. Habrá gente que ha dicho que la han visto, harán una expedición a buscar algún tipo de animal escapado de algún circo o de alguna casa y nunca encontrarán nada. Pues exactamente igual. Jesús, van a llegar las noticias ahora dentro de apenas un minuto, pero si te parece después contamos algo de Nefertiti. ¿Qué pasa con ella? Un titular. Ay, Nefertiti. Pues bueno, que el busto más conocido, el que se exhibe en el Museo de Berlín, ahora no porque están restaurándolo, pero sí se va a inaugurar en octubre, pues bueno, quieren caldear el ambiente diciendo que ese busto, que muchos oyentes lo recordarán porque está tuerta del ojo izquierdo, dicen que puede ser falso, que a lo mejor es una copia de principios del siglo XX. Luego contaré algo más. Exacto. Nos lo contarás dentro de unos instantes, dentro de unos minutos. Ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Además, una jornada muy importante. Ha sido jornada electoral. Nos ponemos al tanto de toda la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos con más tertulia. También nos iremos hasta Estados Unidos. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá. Tenemos noticias curiosísimas y también os vamos a hablar de una circunstancia bien particular. El por qué las personas rechazarían órganos donados por criminales. Nos lo contará Carlos Canales, como decimos, después de las noticias.